Saludos, excursionista. El audio que vas a escuchar a continuación contiene dos programas del nuevo formato de Canal Osera saliendo del cine. El primero lo dedicamos a Passengers y dura 28 minutos y al terminar ese comenzamos uno sobre La La Land. Espero que te gusten. Saludos, excursionistas, y bienvenidos a un nuevo especial de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que dedicamos en esta ocasión a la película de estreno Passengers. Y conmigo, como siempre, tengo a mis colaboradores habituales. ¡Ay, qué bonito! Me han ascendido a colaborador. Hola, Izan. Hola. Y hola, Marco. Hola, buenos días. Hoy, como ya hemos dicho, vamos a tratar Passengers. Sí, hoy estamos de maratón. Acabamos de terminar de grabar La Osera y ahora empezamos a grabar esto de Passengers. Este especial. Repetimos lo que hicimos con Assassin's Creed, básicamente. Nos salimos del cine, encendemos los micrófonos y sin guión tenemos la IMDb abierta y a pelo, a ver lo que sale. Madre mía. luego comentad. Luego sí, luego decirnos, vaya banda de inútiles. Bueno, pues como decíamos... O no lo digáis. Como decíamos, vamos a hablar de Passengers y en la estructura que solemos realizar para las películas vamos a comentar... Bueno, Izan, primero dinos director... Obviamente, como hemos dicho, acabamos de salir del cine desde el 2016. Sí, pero primero hacemos siempre una opinión sin spoilers, así rápida. Ah, ¿antes incluso del director? Solo primero. Sí. Ah, pues nada, pues opinión sin spoilers. Y así ya los que quieran... Pues a mí me gustó porque es una película de aventuras espaciales de estas que me gustan a mí. Uh-huh. Entonces, pues me ha gustado porque es de las que me gustan. ¿Y a Mariluz qué le pareció? Yo ya no sabía lo que iba a ver. Era un poco mareada. Yo pensaba que lo sabía, pero al final no lo sabía. Bueno, eso ahora luego lo comentamos. Sí, no, para mí fue... La diferencia entre el tráiler y la realidad. Paladeándola ahora un poco, agradable, dejémoslo ahí. A mí me ha parecido que la primera mitad de la película tenía cosas interesantes y hacia la mitad se va a freír espárragos y ya no me la creo, que es la parte que Ethan disfrutaría más, supongo. Así que, bueno, ahora sí. ¿Quién dirige esta cosa? Morten... Esta cosa, menos mal que la primera mitad te gustó. Esta película. Morten Tildum. Ha dirigido The Imitation Game, por ejemplo, que a mí no me gustó nada. Me decepcionó mucho esa película. Y otras que yo no he visto, como Headhunters o Buddy. Headhunters o Buddy. No, gracias a ti por corregirme. Más cosas. ¿Quién el guión? Es de John Spates. ¿Quién trabaja aquí? Porque ¿Hablamos del argumento antes del...? ¿El argumento antes? Vale, perfecto. Dilo, Mariluz, ¿qué pasa? ¿Qué nos cuenta? Pues nos traslada a un momento futurista en el que hay viajeros espaciales que de la Tierra se criolizan, se congelan... Sí, están en animación suspendida para hacer un viaje espacial a otro planeta donde van a colonizar. Exacto, una colonia que está a años luz, que tardarán unos 120 años, por lo menos años terrestres, no sé... y es una nueva vida, más por lo que pintan, pues eso, más naturaleza. Colonos, van a colonizar, entonces claro, no hay lo que hay en la Tierra. Entonces van a hacer colonia. Van a hacer colonias. De hecho, lo que van a hacer es colonias. Pero no de la que huele. Viva el chiste. Sí. ¿Qué pasa? Que hemos empezado el 2017 con chistecitos de los dos, ¿no? Entonces, bueno. en ese viaje de esa supernave, donde hay 5.000 personas, o sea, un poco para ver las dimensiones, y 200 y pico tripulantes, todos criolizados de estos, todos en suspensión, uno se despierta. Ajá. Uh-huh. La nave empieza a tener así pequeños fallos, eso es lo que provoca que esta persona se despierte. Al principio... Bueno, pequeños fallos porque ya en el prólogo nos dice que se estrella contra un asteroide enorme. No, no se estrella. Bueno, en el prólogo dice, alerta de colisión, explota algo y hay un fallo de contención en su A ver, sí, en el prólogo la nave entra en un campo de asteroides y hay uno grande que llega a impactar. Impactar, pero eso, no estrellarse. Ya, es, bueno, quizá claro, la palabra no era la más adecuada. Que da la impresión de que la nave desaparece, ¿no? La nave sigue su curso con la gente dentro. Y con uno despierto. Exacto. Bueno, retomamos. Retomemos. Se ha despertado. Se ha despertado uno de los 5.000 pasajeros pensando que es el momento. Sí, que quedan 4 meses para aterrizar. Que es el momento. Porque de hecho la nave, como está programada para informar de que quedan 4 meses para aterrizar, actúa en consecuencia. Actúa, exacto. La idea es que en esos 4 meses pues vayan aprendiendo todo lo necesario para llegar a esa colonia con el conocimiento necesario. El caso es que esta persona se da cuenta de que está sola, al principio bien, pero llega un momento en el que se aburre. Tiene la única compañía de un robot que es el camarero del bar, ¿no? Por lo menos pues ya. Androide, correcto. Y entonces en esa paranoia ya, después de un año absolutamente solo, empieza a ver el resto de los pasajeros que hay, como tienen ordenadores y demás, pues acaba conociendo a uno de ellos, que es una chica, y que es escritora. Y ella está ahí en estado vegetativo. El caso es que él la despierta. Consigue ver la manera de despertarla. Está en estado de criogenización como en los otros 4.999. Uh-huh. Y pues acaban siendo los dos únicos despiertos despiertos en la nave. Y empiezan pues una relación. Ya. Digo. Vale. Pero pasan, a partir de ahí es donde empieza la parte de acción, más o menos, ¿no? Que es la parte que le gusta a Ethan. Sí. ¿Qué pasa en esa parte de acción? Pues bueno. Eso ya es casi el último tercio, el tercer acto. ¿Podemos poner aquí la alerta de spoilers? No, la alerta de spoilers ya. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Pues la nave ya, después de la colisión, ven que cada vez van fallando más cosas. Bueno, ellos no lo ven, lo ve el espectador. Uh-huh. Y llega al fallo de la cápsula criogénica de uno de los oficiales. Gus. Y entonces... A partir de ahí yo creo que todo se acelera porque la nave se va a romper. La nave poco a poco se está deteriorando. Está teniendo pérdidas de gravedad y de todo. Ha ido deteriorándose y ya cuando llega esto ya es el momento en que tienen que actuar Que se va a empezar a caer a trozos por el espacio ya casi. Sí, que no van a llegar a la colonia. Entonces tienen que salvar a No van a llegar a la colonia a menos que salven a la nave. Pues nada, Ethan, cuéntame qué te ha parecido a ti... Casting. El casting, eso estábamos. Siempre veo cast, o sea, el reparto. Sí, el casting. Jennifer Lawrence es Aurora Lane. Además, aquí es rápido porque son 3 actores, 2 y medio. ¿Qué os ha parecido Jennifer Lawrence? Que además la ponen primero en el reparto, aunque el que sale más es Chris Pratt. Pues a mí esta me pareció bien hecha. Igual bien hecha, sí, está muy bien. Jennifer Lawrence está muy bien hecha, sí. Refiero al personaje interpretado por Jennifer Lawrence. Vale, vale. Y que en los momentos de drama, por ejemplo, cuando descubre el gran secreto de la película... Sí, ahora lo podemos decir porque es importante, o sea... Que Chris Pratt la despierta. Claro, la despierta porque... Porque está muy solo. Porque Jennifer Lawrence. Cualquiera no lo hubiera despertado. Claro, un poco la historia es que... Entonces, pues ese momento de drama está bien actuado por ella, a mí me parece. Ajá, luego ya, cuando ya pasa, o por lo menos para mí como espectador, parece que pasan ya un par de semanas y sigue odiándolo profundamente, me parece que es un poco excesivo, pero... Hombre... Pues que considera que le ha destrozado la vida. Claro. Pero eso ya lo había asumido antes. Ya, pero le ha hecho algo peor que matarla. O sea, en realidad. Claro, pero una cosa es, o sea, contamos un poco, aunque espero que llegados a este punto todo el mundo lo sepa, porque pero por eso ya son spoilers. Está algo más que. Ya estaba algo más que muerta. No, porque. No, pero. Ella tenía una vida organizada donde iba a hacer ciertas cosas. Y él la ha condenado a una cárcel donde va a estar sola. Con otra persona para toda su vida, solo. Es muy cruel lo que él le hace. Claro. Es comprensible, pero muy cruel. Y además, teniendo en cuenta que no es lo mismo que la situación y las circunstancias te lleven a algo a que sea la decisión de una persona la que te lleve ahí, que es un poco lo que sucede. Que bueno, ahí. Realmente al final eso es en parte las circunstancias. Ya, pero no, lo ha decidido él. Él es el que lo ha decidido. Claro, él es el que ha decidido despertarla, porque los otros 4.999 siguen durmiendo. Entonces, ella está despierta exclusivamente porque él ha decidido romper su cápsula y despertarla. Entonces, no es lo mismo que sea un fallo del sistema que el que la despierte. Lo asumes. Claro, que al final lo asumes, aunque también les cuesta, y eso está, yo creo que bien explicado. El, o sea, por lo menos la evolución del personaje en cuanto a no negarse a la evidencia, sino hacer todo lo posible por luchar y volver a dormirse. Y luego lo asumes, pero claro, has asumido que la situación ha sido así. Pero claro, cuando te das cuenta de que no, de que ha sido el egoísmo, entre comillas, de una persona el que te ha llevado a esa situación y el que ha decidido, porque sí, despertarte, claro, es un mazazo muy duro. De hecho, bueno, ya que estamos liados con esto, ahora seguiremos con el reparto. Creo que a mí de lo que más me gusta de la película es el diálogo que tienen Gus, que es el tripulante este que se despierta ya casi al final, con Jim, con el personaje de Chris Pratt, cuando Gus ve que la cápsula de ella ha sido manipulada, y ese diálogo donde Gus está diciendo, está mal lo que has hecho, pero lo entiendo. O sea, dice, porque le pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste solo? Dice, algo más de un año. Y él hace, buf, pero aún así, buf. O sea, entiendo por qué lo has hecho, pero lo que le has hecho a ella es muy cruel. Uh-huh. Y está muy bien. A mí ese diálogo me gusta mucho. Es de las cosas que más me gustaron de la película. Uh-huh. Para mí, volviendo al personaje, la evolución de Jennifer Lawrence, a mí me gusta mucho. Uh-huh. O sea, eso, como ahí sí, en contra de lo que decíamos de Rogue One, aquí sí que tiene sangre en las venas. Sí. Está muy bien interpretado. La ves, o sea, sufres con ella, disfrutas con ella, evolucionas con ella, cambias de opinión con ella. O sea, yo creo que todo eso lo refleja muy bien. Sí, a mí Jennifer Lawrence, sé que ahora está de moda criticarla, porque por lo visto en las entrevistas está luciéndose, pero es que me da igual. O sea, me parece una actriz superlativa. O sea, es capaz de transmitir muchísimas cosas. Con sus actuaciones, y eso me gusta mucho. Bueno, ya pasamos a él, que realmente nos habíamos quedado. Es Chris Pratt, que es Jim Preston o Star-Lord, que también es un disfrute para la vista, ¿no? Sí, sí, también. No hay que negarlo, evidente. No nos podemos quejar en esta película de atractivos visuales. Para mí Chris Pratt está bien, aunque creo que ella está mejor. Interpretativamente creo que ella está mejor. Uh-huh. Él no lo hace mal, tiene más trabajo porque está más tiempo en pantalla, mucho más. De hecho, uh-huh, toda la primera parte él está solo, solamente tiene diálogos con el camarero y eso siempre es complicado. Pero como que a él le tienen que poner esa barba de náufrago para aparentar, porque quizá con la actuación solo no le llegaba para transmitir la desesperación, uh-huh, que tiene el personaje. Uh-huh. Hombre, y que es un recurso muy sencillo para de cara a los hombres, o sea, y no tiene que ver nada sexista, al final es algo físico. Sí, sí, no, nos sale barba claro, a los hombres de verdad, a mí menos. La barba es un recurso, barba y pelo así alocado, porque normalmente lo soléis llevar más corto, aunque hoy en día ya no todo el mundo, pero es común el pelo largo alocado y la barba es un recurso más fácil sencillo para... Hombre, en tanto... Jumanji pasa eso y poca gente la critica. No, si no es una crítica, lo que estoy haciendo no es una crítica, es que es un recurso fácil para que el actor no tenga que... para no cargarlo todo en el trabajo de la actuación del actor. O sea, tú lo que haces es al espectador le dices, mira qué pedazo de barba tiene, mira qué pelos tiene, ha pasado un año. Sí. Y se ha dejado. Y se ha dejado. Eso es. Aunque a mí me parece más el momento de se ha dejado, ese momento que va con la sábana medio enrollada, con el culo al aire por la nave, con la botella en la mano. Me transmite más eso que la barba, porque además si te fijas luego, sin embargo, la barba la iba muy perfecta. Uh-huh. Entonces, una barba, yo mismo me paso 2 semanas sin afeitarme y ya me salen los pelos desiguales. Él no, él lleva la barba perfectamente redonda. Uh-huh. Pero bueno, eso es una anécdota, no es importante. Luego el tercer actor que tenemos es Michael Sheen, que no sé si es de los Sheen, no sé si es de los Sheen de toda la vida, creo que no. Que es el camarero, Arthur. Que es el camarero, que bueno, está simpático. Pues no... al final es un androide preparado para no sentir, claro, dicho no. Así, entonces. Es un androide. Básicamente, uh-huh. Y tampoco está simpático, es un personaje, uh-huh. Pues un poco casi alivio cómico en muchos momentos. Uh-huh. Y luego, una cosa que yo sí que quería decir de lo del androide, que a mí sí que me gustó determinados momentos en los que cosas que en otra situación tendrían que ser dramáticas, él tiene una expresión casi inexpresiva, neutra, sí. Que yo creo que también eso es difícil. O sea, sí, si estás metido en el, ¿sabes? De verdad, en ahora yo que soy primadona. Tú que eres actriz. Muy bien, sí señor. Metido en el papel, darte cuenta de que te has equivocado y seguir teniendo una expresión neutra en la cara como que no has dicho nada, ser capaz de expresar eso también tiene su mérito. Ser capaz de no expresar. Sí, claro. Sí, a ver, el trabajo del actor es correcto, o sea, pero... No es, no sé, bien, está bien el chico, uh-huh. O sea, no sí, tampoco no chirría. Es que tenía que hacer nada, claro, dramático, no ni tiene nada... grandes momentos. Uh-huh. Y luego está Gus, Ethan Kien, el otro personaje que hemos dicho, Gus, que sale un poquito al final. Es Lawrence Fishburne. Que yo creo que es el momento de ruptura de la película, cuando termina Passengers 1 y empieza Passengers 2, la catástrofe. Y es verdad que una vez se presenta este personaje, todo se acelera, porque es el momento que hemos dicho que la nave sigue la evolución de romperse, pero se va acelerando, le dan una explicación muy bien, muy muy correcta, muy bien explicado, de eso no tengo ninguna pega. Creo que el personaje... Una explicación explicada. Una explicación correctamente explicada y no sobreexplicada. O sea, te lo están mostrando durante la película, que se van rompiendo cosas, y aquí sale este personaje para verbalizarlo, para que el espectador que no se haya enterado de por qué empiezan a fallar cosas, pues lo entienda. Y me parece muy correcto la forma que lo tienen, porque no sobreexplica tampoco. Te dice, bueno, se ha roto algo gordo, el resto de la nave está intentando solucionarlo, pero está forzándose y se van rompiendo cosas. Perfecto, yo hago un check, me lo han explicado y me lo creo, y para adelante. Y cada vez se rompen más cosas porque hay menos cosas para aliviar el peso. Claro, porque hay menos recursos. Y me parece muy correcto. Y el trabajo de Fishburne es que la verdad es que es un buen actor que hace lo justo que tiene que hacer. Ya digo, ese diálogo me gustó muchísimo y ya solo por eso ya me merece la pena la presencia del personaje. Y bueno, también tiene un rato cómico él en la cama médica. Sí, bueno, el rato más cómico es la primera frase que no se le ve. Dice, ¿quién ha plantado un árbol en mi sí, cubierta? También. Bueno, pues vamos con la opinión. ¿Opiniones? ¿Ya empiezo yo otra vez? Pues... Mismo. O si quieres, ¿quieres que empiece yo? No, empiezo yo así. Así me lo quito encima. Y luego me voy metiendo en vuestras opiniones muy también. Bien. Ahora que estamos de nuevo hablando de la película, la verdad es que me gustó bastante. Yo creo que iba un poco desconcertada, porque ya no tenía muy claro qué era lo que iba a ver. Entonces, en determinados momentos... ¿Por sí que qué es... no lo tenías claro? Porque me hice una idea a raíz del tráiler y no sé, me... Y lo que te dieron fue otra cosa. Uh-huh. Eso es bueno, porque no te spoilearon nada. Sí, bueno, es bueno en determinados momentos, pero... Muchas veces cuando no es lo que te esperas, pues ese choque te lo puedes tomar bien o te puede desconcertar y dejarte así un poco que ya no sabes qué pensar. La película me gustó bastante, a pesar de eso que al final, o sea, que sí que son los dos protagonistas prácticamente solos toda y parte de la película incluso solo un actor en escena. Es que es lo que quieren explicar. Sí, sí, y muy bien hecho. Pero yo me imaginaba otra cosa, yo me imaginaba que al final ocurrirían cosas que, yo qué sé, me imaginaba pues que iría por otros derroteros. A mí eso, la historia que te cuentan, la evolución, lo que decíamos un poco, la evolución de los dos personajes, a mí me gustó mucho. Sí que es cierto que hay cosas puntuales, pero que he dicho, ay, ¿por qué tienes que hacer las cosas así, estropearlo de esta manera? Por ejemplo, cuando pierde la gravedad la nave, en un momento en el que ya los fallos son continuos, y ese ya es un fallo importante, en la nave me refiero, se pierde la gravedad y se queda ella en la burbuja esta de agua que va consiguiendo salir. O sea, para mí se excedieron. Sí. Es decir, la dejas muerta segundos, muerta por lo menos inconsciente, sí, segundos dentro de la burbuja de agua, ya no se mueve, pierde la gravedad, todo el agua cae. Bueno, gana la gravedad. O sea, vuelve la gravedad, todo el agua vuelve a su sitio, que choca y se hace así como una ola. Es decir, que está pasando, siguen pasando segundos, y cuando el agua se calma un poco, ya sale y respira. No, si yo estaba inconsciente en la burbuja. A lo mejor no estaba inconsciente, a lo mejor estaba haciendo en apnea. Estaba durmiendo. ¿Eso? Estaba en apnea. No, que a lo mejor estaba, como ve que no puede salir, está esperando a que vuelva la gravedad. Sí, no, a lo mejor sabe hacer. Pero teniendo en cuenta que es periodista y que está en la tensión, quiero decirte, no encaja. No, Cosa es que te hubiesen dado algún referente previo de que, a pesar de ser escritora... Ese momento de acción está mal hecho. Si no, sí, pero que todavía dices, una vez que ya lo has montado, dices, ostras, que lo he estropeado mucho. Cojo una escena que meto, 5 segundos que meto en la película, donde pongo que ella es una experta, como es una, ¿sabes?, mujer independiente, no sé cuánto, sabe hacer apnea, que te muere. En el momento en que la sacas inconsciente, ya no la puedes despertar. Luego no ella queda, sola no queda bien. Claro, entonces esa escena... Yo repito, a lo mejor no estaba inconsciente. Yo lo veo desde otro punto de vista. Como tú por la mañana, se estaba haciendo la dormida. Estaba de parranda. Pero pues bueno, eso es una escena. Que es una escena que sí que te dices, ¡ay, qué ganas de estropearlo! De esas tiene más de una en el tercer acto, ¿eh? Sí, a mí la que se me quedó es esa. Tengo que ir más con mi libreta. La del fuego con él, ya me la cuentas también. ¿La del fuego? La del fuego. Él con el escudito y el fuego y el pasando. Fuego que sale... Y ella cogiendo el cable en el aire, en el espacio, el cable que pasaba por allí, con los reflejos que da un traje espacial. Toda esa parte final es muy así, por eso... Sí, pero ese tipo de cosas yo creo que son más... credulidad. Pero que yo tú esa tiras parte... la mano y enganchas un cable. Yeah. Pero no la has visto muerta. ¿Sabes? O sea... Pero cuando tiró la mano y enganchó el cable, vio el principio del cable y cuando lo llegó a agarrar ya estaba acabándose. Sí, el cable. Eso es lo que digo. Pero es que no va con. O sea, va con un traje espacial. Sí, los donde reflejos solo no una son. Ventanita de los más reflejos muy pequeña. No son. Y la visibilidad no es exacta. Pero bueno, que eso es un traje de espacial del futuro. A eso lo mejor sí, ya no es un traje de Darth Vader de los que hay por ahí. Y sí que es cierto que el tema Ethan está muy defensor de la parte de la acción de la película. Sí. Y lo del escudo, la puerta escudo, también. Bueno, se supone que como hay 5.000 personas y esa nave está a prueba de fallos, lo han hecho para algo. Es que esa puerta es la repera de la puerta. La puerta y el traje. Si está cerca del reactor es porque está hecha para contener cualquier nuclear fallout del reactor. Bueno, pues nada, a Ethan no le parecen fallos, me parece genial. No, una de las cosas que sí que me gustó mucho... es el tema de la no gravedad cuando están con los trajes y el espacio. Es decir, cómo él, cuando ve que se está alejando de la nave, lo que hace es tirar la puerta para contrarrestar, porque no puedes nadar. A mí eso sí que me gustó. No se puede hacer lo de nadar en el espacio. ¿Por qué no sirve? Ah, porque es tu propio impulso. O sea, tú no puedes dar un impulso contrario. O sea, él tira la puerta y ¿qué? Cada acción puede crear una fuerza igual. Cada acción crea una fuerza igual y opuesta a la propia acción. Pero lo. Entonces, si tú tiras algo, tú te vas también para atrás y para adelante. Lo dudo mucho. Vamos a hacer un vuelo especial. YouTube. Vamos a ver qué ocurre. Sí. Vamos a contratar un avión de esos antigravitatorios. Hacemos la prueba, ¿no? Bueno, vale. Yo es que toda esa parte. Mentalmente la intento borrar. pues la parte que no me gusta de la película, que imagino que ahí Zan sí, porque es una parte pues que pasa muchas cosas muy seguidas. ¿Seguías sí, tú? ¿Tú ya terminado? Sí. ¿Y Zan? Pues a mí esto me gustó, toda la acción de... Toda la acción de verlos solos, todo el juego psicológico que tienen, y luego también la parte aventurera de salva la nave, salva el sueño, por llamarlo de alguna manera. Salva la rebelión, ¿no? Me gustó bastante. Y pues eso, a mí estuvo bien. No le vi esos fallos que vosotros lo visteis cuando... Puedo rellenar cuando me puse a pensar en los fallos, los rellené bien. Vale, eso es lo mejor. O sea, si yo lo entiendo, que tú a estas alturas, cuando veas una película, ese tipo de fallitos te den bastante igual y haces bien. O sea, haces bien disfrutando de otras cosas. Lo que pasa es que, pues como nosotros hemos visto ya mucho cine, pues es que hay cosas que te chirrían. Pero mi problema de la película es que hay, como he dicho, para mí hay dos películas. Está la primera parte, con todo el dilema del náufrago de Jim, que el director se toma su tiempo para contarnos que no es una cosa inmediata, que él ve a Jennifer Lawrence, se pierda por ella y la despierta, sino que sufre una decisión que para él no es fácil, que se lo piensa mucho, que tiene una evolución, está... Primero se desespera, luego disfruta de que está en un crucero él solo, luego vuelve a desesperarse. Es una evolución bastante bien contada y se toma el director su tiempo y me gusta. Creo que juega bien porque nos va mostrando en montaje que cómo él va intentando aprender cosas para intentar acceder a sitios. Un montón de detalles que me parecen muy bien contados. El problema es que a partir de cuando se despierta Gus... La película cambia, se convierte en Passengers 2 y se convierte en una película de acción. Una película de acción que a mí me resulta bastante aburrida, en el sentido de que es ir subiendo la apuesta en cada escena hasta un final bastante sonrojante. En resumen, entre la suma de las dos, a mí me entretuvo su hora y media. Me parece que los actores están los dos muy guapos, hay mucho lucimiento de cuerpo de ambos... la película se preocupa mucho de que nos demos cuenta que son un chico y una chica muy guapos y con muy buen cuerpo. Y bueno, una película disfrutable y olvidable también. O sea, creo que en poco tiempo... Oye, aquella película del espacio, ¿cómo se llamaba? Porque es una película que no tiene nada, no deja pozo. Así que una cosa que se nos olvidó la semana pasada cuando hicimos el programa de Matilda fue poner ositos. Anda. Tenemos que apuntarlo en el guión para la semana que viene poner los ositos de Matilda también. Ethan, para pase. Bueno, que se nos ha... Que hace media hora se nos ha olvidado. Bueno, para... La gente que escucha... Passengers. Ositos. 9 ositos. A Ethan le ha gustado mucho. Muchísimo. Mariluz. A mí me ha gustado bastante. Le voy a poner 7 ositos. Pues yo ya he dicho que sumo las dos cosas y le voy a dar 5 ositos y medio. Así que, pues yo creo que ya podemos despedirnos. Muchas gracias a los oyentes por habernos aguantado. Si queréis comentar cualquier cosa, canalosera.com o en las ondas de iVoox, de iTunes, de Google Plus, Facebook, Twitter, YouTube, si queréis. YouTube también. Ethan, ¿la semana que viene más? Sí, la semana que viene habrá que grabar otro programa de La Osera. Pues nada, nos escuchamos en el próximo programa y hasta entonces, sed felices. Adiós. Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión de las películas que acabamos de ver en el cine, valga la redundancia, rebuznancia. Sí, eso es como se nota que estás sin guión y que te estás preparando la entradilla sobre la marcha. Bueno, hola Marco. Hola, buenos días. Que ya ni me presentas ni nada, no me quieres como antes. No estoy sola en la nevera. En este programa sí, en la nevera, porque nos tenéis que ver con guantes y plumas. Y en este especial de Saliendo del Cine vamos a hablar de una película que vimos ayer. Anoche mismo. Anoche mismo, mismito. Un musical que está ahora muy, en cartelera. Muy de moda, que se ha llevado un montón de globos de oro. Así que no podíamos pasar de verlo y ahora de comentarlo. Y se llama... La La Land. Bueno, en español no. En español, La Ciudad de las Estrellas. Muy bien traducido, sí, como nuestros, podéis ver. Nuestros queridos distribuidores siempre poniendo un punto poético a estos cutres títulos americanos. sí, hacemos porque... como siempre una opinión así sin spoilers, breve. Breve. Opinión sin spoilers breve, me gustó, aunque se me hizo un poco larga. Yo se la voy a copiar a nuestro amigo José Antonio Pérez, del Camarote de los Marx, que esta mañana por Twitter ha dicho exactamente, a ver si lo tengo por aquí. ¿Cómo se nota que no está preparado? Coincidí, no. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, José Antonio? Es que... Ah, vale. Que nada, me dice que no es mala peli, que es irregular, pero que no es el peliculón que se va diciendo por ahí. Yo estoy completamente de acuerdo. No es mala, no me pareció mala en ningún momento, pero tampoco me pareció una obra maestra, ni como película ni como musical. Así que a partir de ahora, spoilers a saco, sin límite. Y Mariluz, ¿de qué va La La Land? Pues La La Land nos enseña... Bueno, es una musical romántico, ¿no? Nos enseña... una pareja que se, una pareja dos personas no realmente una pareja hasta mediados de la película, una aspirante a actriz que trabaja en un coffee vendiendo café dentro de unos estudios de la Warner. Y un amante del jazz, pianista, y que, pues eso, ahora mismo toca el piano en un café por Navidad, música muy clásica. Bueno, y... eso es una escena nada más, porque contratan y lo despiden en el mismo momento. Pero ya que se ve eso, se ve que es un apasionado del jazz, que lo que quiere es montar su propio club de jazz, en uno que además tiene mucha historia y que ahora mismo se ha convertido en un bar de salsa y tapas. Samba y tapas. Y pues cómo estas dos personas se encuentran, cómo se enamoran y cómo tienen aventuras y desventuras de la pareja en Los Ángeles. Y básicamente eso. Bueno, no sé si tenemos que llegar al final de la película como para... Hombre, para el decir el argumento no hace falta. Yo creo que es suficiente. Yo creo que... El resumen es que es la típica comedia romántica de chica conoce chico, chico conoce chica. Además, bastante típico el encontronazos casuales, ¿no? Parece que es el destino el que los acerca insistentemente y al final ellos hacen caso al destino, ¿no? Y se dan una oportunidad. A mí, yo cuando empieza la película me quedé flipado. Creo que el primer... número musical es brutal, es maravilloso. Además, parece rodado en exteriores. Sí. Si es así, es maravilloso. Y si no es así, es maravilloso por lo bien hecho que está, porque a mí me parece un exterior en una de estas autopistas elevadas de Los Ángeles. Un número de canción y baile donde no están los protagonistas. O sea, es el cuerpo de baile de la película. Y me parece, ya solamente esa escena ya merece la pena verla en pantalla grande. Porque sí, porque yo estaba todo el rato pensando, ¿cómo han conseguido parar una autopista? No, porque, hombre, tal y como yo lo veo, lo que hay es un carril de estos elevado que puede estar en obras. Entonces han cogido... Y han puesto de fondo luego los otros carriles. Como no, porque si es elevado lo ves desde abajo. Ah, bueno, también es verdad. Entonces, yo es la impresión que me da. Y si no es así, está muy bien hecho. Sí, sí. Si no es así, me lo creo, de todas formas. Y además está muy trabajado porque yo me fijé cuando abren el plano, porque hay muchos momentos en los que los bailarines, o sea, estás viendo dos o tres coches. Sí, el plano cerrado. Pero cuando abren plano, al final, que están bailando todos en los capós de los coches... El baile lo están haciendo todos. O sea, tú ves al infinito, miras al infinito, que por eso, porque es una autopista colapsada, y en todos los coches a donde te alcanza la vista, ves gente en el capó haciendo el mismo, la misma coreografía. Exacto, el mismo baile. Entonces, es impresionante. Sí. Yo ahí me quedé flipado, digo, qué bien me lo voy a pasar en la película. Luego lo que pasa es que hay un momento de la película en que se olvida que es un musical. Sí, cierto. Y yo creo que es el trozo que se nos hace largo y es se convierte en una película muy convencional. Muy de chico conoce a chica, de qué problemas tengo en la vida. Hay sí, que los drama, dos son muy perdedores. Muy perdedores. Con sus sueños y demás. Entonces, es ese momento cuando digo... no, o sea, esto está, a lo mejor estaría muy bien en otra película, pero aquí no es lo que yo he venido a ver, porque me están mezclando géneros y además no me los están mezclando bien, porque no es como que se fusione la historia de amor con el musical, sino que para el musical, para contarnos la parte de la relación y luego vuelve a meter canciones ya más melancólicas y tal. Entonces, la película me dejó un poco insatisfecho, sobre todo por eso, porque hay un momento donde parece que hayan dos películas, no como en Passengers dijimos una primera parte y una segunda, sino que aquí se las van mezclando, pero son dos películas que no llegan a batirse bien. Hay grumitos. Sí, como el Colacao. Antes de que sigamos a lo mejor haciendo comentarios de la película, podíamos hablar del reparto. Bueno, de los dos actores, son dos actores. Son dos actores, básicamente. No, y ahora que estaba escuchando yo en YouTube y hay un tercero... Vale, que sale, tiene dos escenas. Que tiene dos escenas. Todos los demás actores tienen dos escenas. Canta muy bien y la canción, la que me suena, me gusta mucho. Así que por lo menos mencionarlo. Hombre, sí, aquí mencionamos lo que tú quieras. Este es tu programa. Bueno, lo dirige... Protagonista. Ah, bueno, sí, director. Lo dirige Damien Chazelle, que es un director joven que el año pasado tuvo muchísimo éxito con White Plus. Joven, jovencísimo, ¿eh? Por lo menos en la foto, ¿no? Sí, no, es del 85, o sea... Sí. Hizo White Plus el año pasado, que tuvo un gran éxito, y este año con La La Land está teniendo también mucho éxito, por lo menos en cuanto a premios, en Globos de Oro y demás. Es un director muy de moda, escritor también, ha escrito... También una película que está muy bien considerada, que es Cloverfield 10. Así que es un tío que tiene mucho por delante, porque la película tiene muchas virtudes, desde luego. Uh-huh. Y luego, ¿los actores? Pues tenemos a Ryan Gosling. Muy guapo. Muy guapo. Y haciendo de Sebastián, de ese músico amante del jazz. Uh-huh. Además del auténtico jazz, no de... las cosas que se hacen últimamente que no son jazz, es de los clásicos. Sí, sí, y de hecho es tradicionalista también, sí, lo echan en cara. Exacto, es un hilo conductor también de la película, el hecho de que se junte con ese otro que no es protagonista, que es John Legend. John Legend de verdad, quiero decir, el cantante, sí. John Legend, pero cantante, compositor. Aquí hace de otro personaje. Claro, aquí lo que hace es de un amigo de, no sé si de la infancia, por lo menos de la adolescencia. De algún grupo. De algún grupo también amante del jazz, pero que boga por... Músico profesional. Sí, pero por el jazz moderno, o sea, por modernizar el jazz, y entonces son como las dos vertientes, ¿no? El que desea modernizar el jazz y el que quiere mantener el jazz clásico de más tradición. Que es Sebastián, este protagonista. Y la chica es Emma Stone. Muy guapa. Muy guapa. Tiene unos ojos enormes. Sí. Pero por favor, que alguien le dé un bocadillo de panceta a esa muchacha. Porque está muy delgadita. Está muy... No está delgadita, está escuchimizá. O sea, a mí las chicas delgadas me gustan. Pero es que esta chica, es que le falta comerse un buen bocata de panceta, que está demasiado, demasiado... chupá, o sea, demasiado delgada. Seca. No está delgada, está mojama. Ahora, es guapísima, tiene unos ojos, además es una actriz brutal, o sea, tiene una cantidad de registros con una facilidad que me impresiona muchísimo. Y además a mí me ha gustado mucho en la película que no, o sea, a pesar de toda esa expresividad, y realmente de que la chica es muy guapa, no la han emperifollado, ¿sabes? O sea, el pelo es muy natural, el maquillaje es muy natural. O sea, que es, dentro del personaje que está haciendo, me gusta mucho el que no le hayan querido poner, ¿sabes? Florituras que no correspondían. Entonces, es que es donde, la verdad es que Emma Stone es cuando más luce, con esa apariencia natural. Sí. Más que cuando, de hecho, en la escena final, donde sí que sale más arreglada, es como que, de hecho, aún destaca más lo chupá que está, con ese vestido que se le ve la espalda, que parece una lección de anatomía. Ahí están todos los... Sí, es cierto. Huesos y músculos marcados. Sí, no tiene curvas la muchacha. Digamos, lanzando una lanza a favor también de hay veces de la delgadez. No, sí, que yo no tengo problemas con la delgadez. No, quiero decirte que hay veces que realmente es que la fisionomía de las mujeres no desarrollas más. Sí, y tampoco... pero no, o sea, a esta chica la hemos visto un poco menos seca. O sea, uh-huh. Daisy Ridley, del episodio 7. Sí. Es muy delgada, pero es que esa es muy delgada. O sea, yo la veo en la película y no la veo chupada. Sí, pero si te fijas es que realmente tampoco, por ejemplo, tiene pecho casi. Es decir, que forma parte de su constitución. Sí, vale, pero bueno, dejemos, que nada, que dejemos el tema. Que no, que le den un bocata de panceta antes de hacer la película. Pues eso, aquí tenemos los dos protagonistas. Que no es la primera vez que trabajan juntas, que coincidieron en una película que nos gustó mucho a nosotros. La de Crazy Stupid Love. Ah. La comedia romántica con el gran Steve Carell, que donde además también hacían acabaron siendo pareja. Y a mí los dos actores me parece que están bien. Me gusta más ella que él. Iba a decirlo, me has quitado la frase de la boca. Pues, a mí me gusta más ella que él. A ella la veo más, no sé, me la creo más. Sí, más natural. Sí. Él parece más un cliché. Sí, y está con ese bagaje un poco pesadumbrado y que forma parte de lo que le han escrito, del atormentado guión, pero no me lo creo, o sea, ella la veo más real, y además ella está brutal, porque recordemos que es una aspirante, aspirante actriz, y entonces va de casting en casting durante uh-huh. toda la película, y la ves en los castings y es brutal, o es sea... Brutal. Porque le están, o sea, es un plano fijo de su cara, y cómo hay uno de los castings que tiene que hacer, que está con un móvil donde pues se supone que en el móvil le están contando cosas y pasa de la risa al llanto y te lo, o sea, está dices, brutal, está, ¡buah, es muy ¿cómo buena. Puede? Es una actriz muy buena que que yo creo que está a la espera de un gran papel, porque ha trabajado un montón, pero también a mí me gustó mucho en Birdman, que hace un papel completamente diferente. Esa película no esa la has no visto la vi. Tú. Hace un papel completamente diferente y también está espectacular. Uh-huh. A mí es una actriz que me gusta mucho. Y la parte que más disfruté es la interpretación. Y eso que hay un par de canciones en las que le falla la voz. Uh-huh. Para mí como que no da. Sobre todo en la que tienen el baile juntos, que tienen en la carretera. El primer baile, el único baile que tienen ellos dos, baile más que hacen un poco de claqué sí. y un poquito. Ella, la canción ahí, para mí me da como que no llega. Uh-huh. Pero es una impresión mía porque mis conocimientos musicales son... No, los míos tampoco son, pero no sé, a mí no me chocó. De hecho, sí que es cierto que hay alguna vez que está como la voz un poco más rota y tal, pero me da la impresión de que le pega la canción, uh-huh. el hecho de que... ¿Sabes? De que igual hay otra canción cuando cantan ellos que parece como más a capela... Porque está solo él con el piano. O sea, más a capela como si lo estuviera sí. cantando de verdad. Sí, no está tanto en estudio. Sí, esa es la parte final, ¿no? La escena final en el apartamento. Sí, que están... Es que el final es bueno, muy largo, eso pero voy a decir, sí. No, no es media película, sí. pero ya sé cuál dices. Está acabando él de componer una canción, parece, sí. pero al final, pues eso, la cantan a dúo, solo con el piano, tocándolo sí. él. Esa es muy bonita. Es una canción muy bonita. Y sí que da la impresión eso de que... Estará rodada, o sea, estará grabada en estudio seguro, obviamente. Digo yo, pero sí que la han hecho de tal manera que es mucho más natural, sí, no es tan artificial, no es tan de verdad de estudio y parece que de verdad estén los dos en el salón, él tocando cantando. El piano y los dos cantando. Sí, entonces... porque la primera, la que cantan las compañeras de piso de ella, suena súper falsa. Sí, suena muy de estudio, sí. O sea, suena de... O sea, muy de playback, sí. mal hecho, sí. de las bailarinas. Estamos muy de acuerdo en esta película, es un poco aburrido. No hay drama. A mí la música me gustó mucho, toda la película, incluso, incluso las partes, es que no voy a decir aburridas, es que tampoco es que sean, haya partes aburridas, pero es que como que se hace largo. Sí, eso iba a decirte, se hace... Pero incluso en esos momentos yo estaba con los dedos sobre las piernas, como tocando el piano, porque la música es fantástica en todo momento. Lo mejor que tiene la película es la música. Y a mí me gusta eso, justo lo que estábamos comentando ahora, los matices de las diferentes canciones. No es todas las canciones son iguales. No, que va. Ya no son iguales en cuanto a género. Si quiero decir, igualmente grabadas, ¿sabes? No todas son playbacks que se ven que son playbacks, sino lo que estábamos comentando. Hay algunos que sí que parece más un playback de los 60 y otras parecen mucho más intimistas y más grabadas a capela. Es decir, no le pongas arreglos, no le pongas nada. Si hace, no iba a decir un gallo porque creo que no hay ninguno en ningún momento, pero sí que si la voz se rompe un poco no pasa nada, déjalo, no lo arregles o no lo repitas, no sé. Me gusta ese juego. Sí, hay que trabajar mucho para dar esa sensación de improvisación. De improvisación. Sí, esa, la canción que canta ella sola, que ahí tiene que tener una cantidad de arreglos de producción posterior brutales. Porque parece, eso en un casting te refieres. Sí, al final, en el último casting. Eso sí que es al final. Eso sí, es al final. Bueno, es al final, pero aún quedan 15 minutos de película. Porque la película, lo bueno, lo mejor que tiene en ese sentido es que el número musical final, aunque es muy triste, es espectacular. Sí. No es cantado, es solo música. Lo cual aún tiene más mérito, porque sí que son fácil 6, 7, 8, 9 minutos de música y bailes, uh-huh. pero es fantástico, es uh-huh. brutal. Cuando te vuelve a contar la... Toda la historia, el cómo podía historia, haber sido. El what if, es muy bonito, muy uh-huh. bonito. Y además a mí me sorprendió, ya no solo eso, sino porque yo decía, a ver la vuelta de giro que le dan, porque no quiero, conforme iba la película, sí. lo suyo es que acabara mal, ¿sabes? Que no se juntaran. Sí, no, decir, no podían. En ese no punto de la película podían claro, juntarlo. No podían juntarlos ya como estábamos. Y digo, a que lo estropean y hacen alguna cosa y resulta que todo era un sueño de, ¿no? De resines. Sí, de resines. Y no. O sea, respetan el tono de la película, respetan que al final no ha podido y ser. Y le dan ese puntito final de quitarle un poco de ácido, sí. un poquito de azúcar, que de complicidad que a mí me gusta. O sea, me gusta cómo acaba la película, me gusta cómo sí. el director, todo el plano final, o sea, todo el número musical final y esas miradas finales y tal, a mí me gustaron. Lo que pasa es que llegué cansado. Sí. Creo que a los dos nos pasó lo mismo, oye, porque no lo comentamos durante la película, pero al acabar la película los dos pensamos lo mismo. Se nos ha hecho larga. Se llega un momento de decir, es que me sobra película. Sí. No sé dónde quitaría, pero me sobra. Sí. Y además dices, es una pena... Por eso, porque me ha gustado, pero hay momentos en los que cuando estás sentado en el cine y tienes que empezar a cambiar de postura, sí. dices, uff. Hay una cosa que a mí no me gustó mucho, uh-huh. y es que, para mi gusto, después de ese ¿Número musical, gracias. De ese número musical, del claqué largo sí. que hacen en la explanada cuando salen sí, de la... Sí. de la fiesta, a mí ese era el número de claqué. Sí. Y luego de repente, o sea, hay otras escenas, sí que es cierto que más cortas, mm-hmm. donde vuelven a hacer los mismos pasos. Sí. En otros momentos de la película. Y yo dije, ay, no me hagan más claqué. a lo mejor dicho ya, forma parte de las opiniones personales, ¿no? Sí, no sé. Porque no, en las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers se hartan de bailar, hacer pasitos de estos de claqué y no pasa nada. Es, ya te digo, como opinión personal, a mí era el número de claqué y seguir viendo pasitos de claqué en otros momentos de la película, no sé, me hizo un poco pesado. No tuve esa sensación, a mí sí que no me llamó la atención. Creo que como no son bailarines y no son muy buenos bailando, aunque los pasos los hacen bien, pero no hacen muchos ni muy difíciles, sí. No abusan. A mí la impresión que me da es que no abusan, pero uh-huh. ya digo, no me eso sí que no lo percibí. Uh-huh. Yo creo que lo podemos dejar aquí. ¿O lo podemos dejar aquí? ¿No tienes así nada más que...? No, me gusta la fotografía, tiene escenas muy bonitas, tiene encuadres muy variados, pero uh-huh. tampoco es la mejor fotografía que haya visto nunca. Uh-huh. Es que es una película que me deja satisfecho, pero... Uh-huh. Que no me deja feliz. Me gustaron algunos cambios de estos de planos donde parece que, o sea, gira la cámara y te está enseñando otra cosa, o se mueve la cámara. Sí. No sé, hay un momento en el que los dos, por ejemplo, saltan a un banco sí. y les hacen un primer plano, digamos, de sus cabezas con el fondo, uh-huh. y cuando gira la cámara están debajo del banco. Ah, no me acuerdo de esa como si hubiesen saltado. Yeah. ¿Sabes? O sea, no sé, y esos juegos a mí me gustaron. Sí, no, que sí, es que todo está bien, o sea, no hay decir, uh-huh. es que no hay nada que digas qué mal está esto, puede haber detallitos que te gustaran más o menos, pero no hay, la película está muy bien hecha, uh-huh. es solamente es eso, que está tan bien hecha que dices, ¿y por qué se me ha hecho larga? ¿Y por qué no salgo feliz del cine? Uh-huh. O sea, ¿por qué no me ha parecido la maravilla que están diciendo? Pues no lo uh-huh. sé, porque como que no está bien, para mí no llega a estar bien ensamblada. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que eso está en la parte central. No sí, sé qué tiene sí, la parte justo. Central, porque el inicio es espectacular, es cuando, el final es cuando es ya brutal, no es, y... cuando ya no es musical. O sea, es que la parte central no es un musical, es otra película. Sí, sí. Es que estamos tan de acuerdo que yo creo que ponemos ositos y nos despedimos. Vale, pues ponemos ositos. Venga, empiezo yo, le voy a dar 6.5. Pues yo... 7, le voy a dar 7. Ahí, iba a decir, pues yo voy a ser mejor y le voy a dar 7. Yo voy a ser mejor. Yo soy mejor, porque yo soy Mariluz. No, no, pues nada, yo ahora eso ya lo... Yo le doy 7.5. No, no, le voy a poner 7 ositos y lo voy a dejar en 7 ositos. Yo creo que un notable está bien. Es una pena eso, la parte central... Yo creo que a poco que hubiesen hecho algo, lo que sea que han hecho o que no han hecho en la parte central, podía haber sido eso un 8.5 perfectamente, porque la verdad es que la película... Y hoy en día yo creo que esto es lo que... Mira, le voy a dar 7.5. Para que yo soy no, más no, que por Marquito. Por el riesgo, porque yo creo que estos riesgos son los que merecen la pena, ¿sabes? En el cine. Porque hoy en día estamos tan acostumbrados a... Pues yo le voy a dar 8. Porque no solo me gusta el riesgo, sino las canciones. No, pero es cierto. Es decir, hoy en día una comedia romántica te hacen 20 comedias románticas y son todas iguales. Sí. Entonces, el hecho de haber arriesgado con musical y haber arriesgado con esta apuesta... Y además darle cierto puntito... diferente, sí, tiene mérito. Tiene mérito, y es apreciable. Vale. Por esa apreciación le subo medio punto. Pues vale, venga. Despide ya, queda tú como la buena, yo como el malo, ya puedes despedir el no, programa. Hombre, con si un 7 yo creo que está muy bien. Pues nada, después de este pase de palomitas y cine, que espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como nosotros de la película, nos escuchamos en otra ocasión y hasta entonces, sed felices. Adiós.